noche cuarto, me olvidé de cerrar la ventana del cuarto. Me levanto por el ruido de la obra de fuera. Hoy no dormí tanto, aparentemente un día normal, pero se siente extraño. Sería un día normal, pero ya es tu cumpleaños y ya no estoy contigo. En verdad quiero que seas feliz, pero no te lo digo. Este día tendríamos un plan y ya no somos ni amigos. Siempre intento olvidar esta fecha, pero no lo consigo, aunque no esté contigo. ¿Cómo estás? No sé si son horas y no sé si estás con otra persona, por eso no te envío los mensajes. No te llamo, no te escribo, hace tiempo que no hablamos, pero hoy te mando este tema aunque ya no esté contigo. En verdad quiero que seas feliz, pero no te lo digo. Este día tendríamos un plan y ya no somos ni amigos. Siempre intento olvidar esta fecha, pero no lo consigo, aunque no estoy contigo. 8:15 p.m. Yo todavía ando esperando tu mensaje en mi día, baby. Oh, pero yo aguanto. Se supone que tú y yo lo habíamos prometido, baby. Dime cuántas veces, yeah. Dime cuántas veces tengo que explicarte que aún te extraño. Dime cuántas veces, yeah. Yo sé que aún me piensas en mi cumpleaños. ¿Por qué no me escribes? Dime por qué no te atreves. Y no, no estoy con nadie, ¿será que eso crees? En el amor no se supone, en el amor se cree. Ten fe que yo también quiero saber de ti, bebé. Es mi cumpleaños y tú feliz, bebé. O por lo menos así se ve en tus redes, no sé. Seas feliz, pero no te lo digo. Este día tendríamos un plan y ya no somos ni amigos. Siempre intento olvidar esta fecha, pero no lo consigo, aunque no estoy contigo. Y ya no estoy contigo. En verdad quiero que seas feliz, pero no te lo digo. Este día tendríamos un plan, pero ya ni somos amigos. Pero no lo consigo. 8:15. Me olvidé de cerrar la ventana del cuarto.